Página 326, capítulo 41. Deben de haber sido fantasmas. El doctor era un viejito y se mostró muy amable y muy bueno cuando lo desperté. Le dije que por la tarde mi hermano y yo habíamos ido de casa a la Spanish Island y que habíamos acampado en una balsa que encontramos por ahí, y que a eso de medianoche seguramente alguno de nosotros había pateado algún rifle porque se había disparado un tiro y se le había metido en la pierna a mi hermano, y que queríamos que por favor fuese a ayudarlo y que no contase nada porque queríamos volver a casa esta misma noche y sorprender a nuestra gente. «¿Y quiénes son tu gente?» preguntó. «Los Phelps, que viven por allá». «Oh», dijo después, «¿y cómo dices que se hirió?» «Supongo que estaba soñando», dije yo, «y se disparó». «¿Qué sueño más raro?» dijo. Encendió su farol, preparó su maletín y nos fuimos. Pero cuando vio la canoa no le gustó el aspecto que tenía. Dijo que para una persona estaba bien, pero que no parecía segura como para dos. «No tiene por qué preocuparse, señor», le dije yo. «Nos llevó a los tres de lo más bien». «¿Qué tres?» «Bueno, a mí, a Sid y a los rifles. Eso era lo que quería decir». «Ah». Pero metió el pie a bordo, amacó un poco la canoa y después sacudió la cabeza y dijo que iba a ser mejor buscar a ver si había alguna otra más grande por ahí cerca. Pero las que había estaban atadas con cadena y candado, así que se metió en la mía y dijo que yo me tenía que quedar a esperar hasta que él volviese o que buscase a ver si encontraba alguna otra o que, si no, me adelantase y fuese a mi casa para prepararlos para la sorpresa si quería. Pero yo le dije que no quería, así que le expliqué cómo llegar hasta la balsa y se fue. Enseguida se me ocurrió una idea. Me dije, supongamos que no puede arreglarle la pierna a Tom en dos patadas, como quien dice. Supongamos que le lleva 3 o 4 días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí como unos tontos hasta que el doctor haga saltar la liebre? No, señor. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a esperar hasta que vuelva, y si cuando vuelve me dice que tiene que volver a ir, yo también me voy para ahí, aunque sea nadando. Y entonces lo agarramos y lo atamos y lo llevamos secuestrado y nos vamos por el río. Y en cuanto Tom ya no lo necesite más, le damos todo lo que se merece por su trabajo, o al menos todo lo que tenemos, y lo dejamos en la costa. Después de resolver esto, me metí en una pila de leña para dormir un poco, y cuando me desperté el sol ya estaba bien alto. Salí disparado para la casa del doctor, pero me dijeron que se había ido durante la noche para alguna emergencia y que todavía no había vuelto. Eso me dio muy mala espina. Seguramente Tom estaba muy mal. Así que me fui corriendo y en eso, justo cuando daba vuelta a la esquina, casi me incrusto la cabeza en el estómago del tío Silas. Tom me dijo, ¿dónde estuviste todo este tiempo, sinvergüenza? En ninguna parte, dije yo. Estuvimos buscando al negro fugado, Sid y yo. ¿Pero dónde demonios fueron? Tu tía está muy preocupada. No tenía por qué preocuparse, porque estábamos muy bien. Estuvimos siguiendo a los perros y a los hombres, pero se alejaron mucho y los perdimos. Después nos pareció que los oíamos en el agua. Así que nos conseguimos una canoa y fuimos a buscarlos al otro lado del río, pero no los encontramos, y anduvimos remando por ahí un rato hasta que nos cansamos. Entonces atamos la canoa y nos dormimos. Y no hace ni una hora que nos despertamos. Después remamos hasta aquí para ver qué noticias había. Sid dijo que iba al correo a ver si se enteraba de algo, y yo estaba buscando algo para comer, y después nos íbamos a ir a casa. Así que fuimos para el correo para buscar a Sid, pero tal como yo me sospechaba, no estaba allí, de modo que el viejo aprovechó para retirar una carta y nos quedamos esperando un rato más, pero Sid no apareció. Entonces el viejo me dijo que me tenía que ir con él, que Sid volviese caminando a casa o en la canoa cuando terminara de paviar por allí, que nosotros nos íbamos en el carro. No pude convencerlo de que me dejara quedar a esperar a Sid. Dijo que no tenía ningún sentido que me quedara, que tenía que ir con él para que la tía Sally viese que estábamos bien. Cuando llegamos a casa, la tía Sally se puso tan contenta de verme que se reía y lloraba al mismo tiempo, y me abrazó y me dio una de esas felpeaditas que daba ella y que no valían ni un poroto, y dijo que le tenía reservado un recibimiento parecido a Sid. El lugar estaba lleno hasta el tope de granjeros y de esposas de granjeros que habían venido a almorzar, y era increíble el ruido que hacían. La peor era la señora Hotchkiss. No dejaba de mover la lengua ni un momento. Le digo, hermana Phelps, decía, estuve revisando esa choza de arriba abajo y para mí que el negro ese estaba loco. Le dije a la hermana Damrell, ¿no es cierto, hermana Damrell, que se lo dije? Para mí que está loco, le dije, eso le dije. Escuchen bien lo que les digo, está loco, clarito como el agua que está loco. Fíjense en esa piedra de afilar, por ejemplo, que no me digan a mí que una persona en sus cabales va a grabar todos esos mamarrachos en una piedra de afilar, que a uno le reventó el corazón, que otro estuvo clavado 37 años, y todas esas pavadas de ¿quién cuernos era? Luis no sé cuánto, y otro montón de sandeces. Más loco que una cabra, es lo que dije desde el primer momento, y se los digo de nuevo, el negro está loco, más loco que Nabucodonosor. Tiene razón, y se fijó en esa soga de trapos, hermana Hotchkiss, agregó la señora Damrell. ¿Para qué iba a querer una soga de trapos, me quiere decir? Lo que le decía yo hace un rato a la hermana Utterback. La hermana Utterback no me va a dejar mentir. Fíjese en esa soga, me dice, si es cierto, le digo, ¿para qué podía querer una cosa así? Le digo, y ella me dice, pero lo que yo me pregunto es cómo demonios pudo meter esa piedra de afilar ahí, ¿no? ¿Y quién cavó ese agujero? ¿Y quién? Lo mismo que dije yo, hermano Penrod, justo lo que le estaba... ¿Me pasaría ese platito de dulces, por favor? Justo lo que le estaba diciendo a la hermana Dunlap. ¿Cómo hicieron para meter esa piedra de afilar ahí adentro? Le digo. Y sin ayuda, además, sin ayuda. Ahí está la cosa. A mí que no me digan, le digo. Alguna ayuda tuvo que tener, le digo. Bastante ayuda, le digo. Para mí que hubo por lo menos una docena de tipos ayudando a ese negro, le digo. Y si es por mí, yo desollaría a todos los negros que haya en este lugar hasta enterarme de quiénes fueron. Además, le digo, una docena, dice, se queda corta. Ni 40 podría haber hecho lo que hicieron. Miren esos serruchos hechos con un cuchillo de monte. Es un trabajo pesadísimo ese, y esa pata de la cama serruchada con un serrucho así. A 6 tipos le llevaría como una semana. Y miren ese negro de paja encima de la cama, y miren. Tiene mucha razón, hermano Hightower. Es justo lo que yo le decía al hermano Phelps. ¿A usted qué le parece, hermana Phelps? ¿Qué le parece esa pata de cama serruchada así? Me dice. ¿Que qué me parece? Le digo. Me parece que casi seguro que no se serruchó sola, le digo. Más que seguro que alguien la serruchó, le digo. Eso es lo que me parece. No sé qué le parecerá a usted, le digo, pero a mí me parece eso. Y si a alguien se le ocurre algo mejor, que lo diga, le digo. Yo ya se lo tengo dicho a la hermana Dunlap, le digo. Pero, por todos los diablos, miren si no tuvo que tener esa choza llena de negros durante 4 semanas, por lo menos, para hacer todo ese trabajo. Fíjese en esa camisa, escrita hasta el último milímetro con algún lenguaje africano secreto, y con sangre. Tienen que haber sido un montón los que trabajaron en eso, seguro. Le juro que sería capaz de pagar $2 porque alguien me lo leyese. Eso sí, en cuanto pesque a los negros que escribieron eso, les voy a dar con el látigo hasta que... Que si tuvo ayuda, hermano Marples, bueno, cualquiera que haya visto lo que estuvo pasando en esta casa en los últimos tiempos tiene que pensar eso. Nos robaron de todo. Y eso, que estábamos vigilando todo el tiempo. Fíjese, sacaron la camisa del tendedero y con respecto a la sábana esa con la que hicieron la escala de trapos, ni se imagina la de veces que nos la robaron. Y harina, y velas, y candelabros, y cucharas, y el viejo calentador, y como 1000 cosas más que ya ni me acuerdo, y mi vestido de percal nuevo, y eso que yo y Silas, y Sid, y Tom, estábamos vigilando noche y día, ya les dije, pero ninguno pudo verle ni un pelo a esos tipos. Y resulta que a último momento, como por arte de magia, se nos escurren delante de las narices, como si nos tomaran el pelo, y no solo nos toman el pelo a nosotros, sino también a los asesinos esos que venían del territorio indio y se lo llevan al negro sano y salvo, aunque teníamos 16 hombres armados y 32 perros pisándoles los talones todo el tiempo. Les digo una cosa, esto es algo nunca visto, ni los fantasmas lo habrían hecho mejor, y eso es lo que pienso yo. Tuvieron que ser fantasmas, porque ustedes ya conocen a nuestros perros, mejores no hay, y ni siquiera les pudieron seguir el rastro. A ver quién explica eso, cualquiera de ustedes. Sí, llama la atención. Por todos los santos, yo nunca, y no podría haber sido los ladrones también. Que el cielo me proteja, a mí me daría miedo vivir en... Le daría miedo vivir, claro. Le puedo asegurar que yo estaba tan asustada que casi ni me animaba a ir a la cama, ni a levantarme, ni a acostarme, ni a sentarme, hermana Ridgway. Si hasta llegué a pensar que se iban a robar a... Ni se imaginan la clase de vida que viví yo hasta anoche. Hasta llegué a pensar que se iban a robar a alguien de la familia. Estaba tan alterado que ya se iban a robar a alguien de la familia. Estaba tan alterada que ya casi ni podía pensar bien. Ahora, a la luz del día, parece una tontería, pero me dije, ahí están mis dos pobres muchachos dormidos allá arriba, solitos en esa habitación. Y les aseguro que estaba tan inquieta que subí y le eché llave a la puerta. Eso hice. Y cualquiera habría hecho lo mismo, porque ya saben cómo es cuando una está asustada. Una se pone más y más miedosa cada rato que pasa, y todo parece ir de mal en peor. Y una empieza a perder la cabeza, se pone un poco loca y hace cosas raras. Y en eso a una se le da por pensar. Y si yo fuera uno de esos dos muchachos y estuviese ahí arriba, sola, con la puerta abierta, y de pronto se detuvo, con una cara de desconcierto, y dio vuelta la cabeza muy despacio. Y cuando me echó el ojo encima, me levanté para dar un paseo. Me dije, voy a poder explicar mejor cómo era que no estábamos adentro de la habitación en la mañana si me siento a pensar un poco. Y eso fue lo que hice, pero no me animé a alejarme demasiado porque seguro que me mandaba a buscar. Y después, cuando se hizo tarde y todo el mundo se fue yendo, entré y le conté que Sid y yo nos habíamos despertado con el ruido y los tiros, pero que nos dimos cuenta de que la puerta estaba cerrada y como no nos queríamos perder la diversión, nos tiramos por el poste del pararrayos y los dos nos lastimamos un poco, así que juramos que no lo íbamos a hacer nunca más. Y después le seguí el cuento tal como se lo había contado al tío Silas, y ella dijo que nos perdonaba y que no estaba tan mal lo que habíamos hecho al fin de cuentas, que no se podía esperar otra cosa de un par de muchachos, que ya se sabía que los varones siempre son así, medio traviesos, y que ya que las cosas no habían llegado a mayores, le parecía mejor dar las gracias a Dios de que no estuviésemos lastimados y que siguiésemos estando vivos en lugar de armar un escándalo por lo que ya estaba pasado y pisado. Así que me dio un beso y me palmeó la cabeza y se quedó ensimismada, pero al rato se levantó de un brinco diciendo, pero por todos los santos, ya es casi de noche y Sid no volvió todavía. ¿Qué le puede haber pasado? Pensé que había llegado mi oportunidad, así que salté. Voy de una corrida al pueblo para ver. No, no vas a ir a ningún lado, me dijo. Te vas a quedar donde estás. Es bastante con que perdamos a uno de ustedes por vez. Si no vuelve para la hora de la cena, va a ir tu tío a buscarlo. La cuestión es que no volvió para la hora de la cena, así que después de cenar fue el tío. Volvió eso de las 10, un poco preocupado. No había encontrado ni rastros de Tom. La tía Sally no estaba un poco, sino muy preocupada, pero el tía Silas dijo que no había por qué preocuparse tanto, que los muchachos siempre son muchachos, y que seguro que a la mañana siguiente lo íbamos a tener de vuelta sano y salvo. Y la tía tuvo que contentarse con eso, pero dijo que se iba a quedar despierta un rato para esperarlo y dejó una luz encendida para que él la pudiese ver. Cuando me fui a la cama, subió conmigo y trajo una vela y me arropó y me trató como una madre. Tan cariñosa estuvo que me sentí una basura y me pareció que no iba a poder volver a mirarla a la cara. Y después se quedó ahí sentada en el borde de la cama y charló conmigo un buen rato y dijo que Sid era un muchacho espléndido y parecía que no podía parar de hablar de él. Y a cada rato me preguntaba si creía que se podía haber perdido o si estaría lastimado o ahogado en una de esas, si en ese mismo momento no estaría en algún lado sufriendo o muerto y ella ahí sin poder ir a su lado para ayudarlo. Y entonces le empezaron a caer lágrimas en silencio y yo dele decirle que seguro que sí te estaba de lo más bien y que seguro que iba a volver a casa la mañana siguiente. Entonces ella me apretaba la mano, me daba un beso y me pedía que volviera a decir eso mismo y que siguiera repitiéndoselo porque le hacía mucho bien, de tan angustiada que estaba. Y cuando ya se iba, me miró a los ojos con mucha dulzura y mucha firmeza y me dijo, La puerta queda abierta, Tom, y ahí están las ventanas y el poste. Pero vas a ser bueno, ¿no es cierto? No te vas a ir, ¿no? Hazlo por mí. Dios sabe que lo que más quería era poder irme para ver qué le había pasado a Tom, y era lo que tenía pensado hacer, además. Pero después de eso, por nada del mundo me iba a poder ir. No me podía sacar a la tía de la cabeza, pero tampoco me lo podía sacar de la cabeza a Tom, así que dormí muy mal, y dos veces me deslicé por el poste en mitad de la noche, y me fui en puntas de pie hasta el frente de la casa, y ahí estaba ella, sentada junto a su vela en la ventana, con los ojos llenos de lágrimas fijos en el camino, y deseé poder hacer algo por ella, pero no había nada que pudiera hacer, solamente me podía jurar que nunca jamás iba a volver a hacer algo que la hiciese sufrir. La tercera vez que me desperté ya estaba amaneciendo, me deslicé por el poste y ella seguía ahí, con la vela ya casi consumida y la cabeza, gris y avejentada, apoyada en una mano. Estaba dormida.